Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Felipe López, el Conta, programador y supervisor de foros en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión voy a recomendarles que disfruten desde casa de Los Canallas, una potente película francesa de la directora Claire Denis, que nos presenta una historia de venganza que mezcla drama con el suspenso característico del género neo-noir. En esta cinta observamos a Marco, capitán de un barco petrolero, quien un día abandona el navío precipitadamente para volver a París a ayudar a su hermana Sandra. Su cuñado acaba de suicidarse, la empresa familiar está al borde de la quiebra y su sobrina está ingresada en un hospital psiquiátrico. Sandra acusa a Edouard Laporte, un importante empresario, de ser el responsable de todos sus males. Decidido a vengar el daño que ha causado en su familia, Marco se muda al mismo edificio donde vive el amante de Laporte. Pero Marco no contaba con los secretos que su hermana no le ha revelado. Este film puede parecer en ocasiones un tanto extraño y difícil de comprender, pues las escenas parecen no tener una hilación coherente que dé un significado a la trama, ya que maneja una discontinuidad temporal y omite presentar información explícita de lo que sucede. Sin embargo, precisamente esto es lo que busca su directora, que el espectador se ponga en los pies del protagonista y se sienta perdido en la historia, logrando que uno como observador se sorprenda igual que el personaje principal, con lo que va descubriendo a lo largo de su investigación dentro de su plan de venganza. Esta cinta, presentada en la selección oficial del Festival de Cannes en 2013, es una historia interesante donde las escenas llenas de silencios dicen más que en las que hay diálogos. Es una película en la que hay que prestar atención a los detalles en las escenas y los movimientos mismos de los personajes, pues revelan más de lo que aparentan. Los Canallas estará disponible de forma gratuita junto con otros títulos en la cartelera que tenemos preparada para ustedes del 1 al 7 de febrero para disfrutar desde la comodidad de su hogar en la sala de cine en línea del Cineclub UG. Visítenos en www.cultura.ugto.mx. No se la pueden perder. Me despido esperando encontrarnos muy pronto cara a cara en nuestro fabuloso Cine Club, donde serán bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. Hasta pronto. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer?